El sonido influenciado por el ritmo afroamericano. En la emisora cultural de Pereira, Rhythm. En la emisora cultural de Pereira. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. Ahora, la emisora cultural de Pereira se escucha más fácil en dispositivos Alexa. Si es la primera vez, dile al dispositivo la siguiente frase. Alexa, abre la skill emisora cultural de Pereira. Y listo. La radio que llevas en el corazón. Radio de Interés Público. Bienvenido a la emisora cultural de Pereira. Iniciando la reproducción. También puedes decirle, Alexa, quiero escuchar emisora cultural Pereira o reproduce emisora cultural Pereira. Señal streaming 100% digital en Alexa. Emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, 35 años de historia. Niñas y niños, si alguien se les acerca a darles una caricia que los haga sentir incómodos o que sientan que les están haciendo daño, no duden en decir no. Pidan ayuda, cuéntenle a una persona de confianza. Eliminemos la violencia sexual. Secretaría de Salud, Alcaldía de Pereira. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 10 en punto. La violencia sexual es un delito. Ignorarla también. Detenerla es tarea de todos. Secretaría de Salud, Alcaldía de Pereira. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural. La radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, qué bueno acompañarlos acá en Escena Indie, este programa que trata de mostrar artistas, agrupaciones que se mueven en todo este universo de la música independiente, no solo como postura, sino también desde lo sonoro, ser alternativos, transgresores, diferentes. Y hoy vamos a tener una agrupación de Nueva Zelanda. Nos vamos para un extremo del mundo, sin duda alguna. Una agrupación que nace en el 2016 haciendo algo de pop alternativo e indie rock. Una agrupación de Nueva Zelanda llamada Balú Brigada. Es una agrupación de hermanos, realmente, pues liderada por dos hermanos, pero realmente ha sido una agrupación pues como familiar, por así decirlo, liderada por Henry y Pierre Beasley. Los hermanos Beasley. Y que desde el 2022 se dieron a conocer con un EP llamado I Should Be Home. Y pues, ¿qué tal si escuchamos parte de este EP y volvemos para escuchar su álbum debut llamado Portal? Y hablaremos un poco más de esta agrupación, Balú Brigada, desde Nueva Zelanda. Bueno, hoy en día ya radicada en Nueva York, bueno, se mueve entre Nueva York y Nueva Zelanda, pero ya hablaremos de todo esto. Balú Brigada, hoy en Escena Indie, acá en 97.7 FM. Música. she wore all my fancy shoes. Then she ran away with you. 6:45 and the sun's going under. I'm still getting used to living alone. Feels like a million years since November. She hung me to dry, she took more than my love. She took all my favorite clothes. She took all my favorite clothes, yeah. She wore all my fancy shit. Then she ran away with it, yeah. She took me for all I had. I don't think she's coming back. She left me with nothing, with nothing, with nothing, with nothing, with nothing. She took all my favorite clothes. She took all my favorite clothes, yeah. She wore all my fancy shit. Then she ran away with it, yeah. She took me for all I had. I don't think she's coming back. She left me with nothing, with nothing, with nothing, with nothing, with nothing. But now I got holes in my pockets and nothing can fill out. I throw myself into the mosh pit from the feeling. I still hear your voice in the silence, so I tried to run from the crying. You left me with nothing, with nothing, with nothing, with nothing, with nothing. She took all my favorite clothes. She took all my favorite clothes, yeah. She wore all my fancy shit. Then she ran away with it, yeah. She took me for all I had. I don't think she's coming back. She left me with nothing, with nothing, with nothing, with nothing, with nothing. Sonidos independientes están en Escena Indie. Continuamos en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y en internet emisoraculturaldepereira.com. Lo que acabamos de escuchar es parte del EP, de la primera producción que dio a conocer la agrupación de Nueva Zelanda Balú Brigada. Les recuerdo, es una agrupación de hermanitos, los hermanitos Besley. Son multiinstrumentistas realmente y pues desde el 2016 vienen haciendo música. Ellos sacan ese EP llamado I Should Be Home, que fue lo que acabamos de escuchar. Luego sacaron algo más llamado Fin Away. Y ya en el 2024 y 2025 sale el álbum Portal, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Pero rápidamente les digo que ellos primero se hicieron llamar en un inicio allá en el 2016 Balú, inspirados en un personaje de la película El Libro de la Selva. Sin embargo, como para evitar inconvenientes con los dueños de esta película, que sabemos que es una empresa multinacional muy grande, simplemente decidieron cambiar el nombre a Balú Brigada. En un inicio eran cuatro miembros, ¿sí? Henry Besley, cantante principal, el hermano mayor, Charles en la batería, su hermano menor Pierre en teclados y un amigo de la infancia, Guy Harrison, en el bajo. Pero bueno, ahí tuvieron pues como convenientes, también empezaron muy jóvenes, desde la edad de 15 años el menor, incluso pues tenía problemas para presentarse, bueno, los permisos y demás, y se dedicó mucho a la composición y también a ser multiinstrumentista, incluso también el menor hacía también voces. Así que los dos hermanos, Pierre y Henry, pues pasaron a liderar la banda al volverse como tan tesos en la parte musical. Pues qué tal si entonces vamos a escuchar de una vez algo de su álbum Portal de 2025. Es un álbum bastante reciente y lo que vamos a tener acá en Escena Indie, algo de indie rock, pop alternativo, buenas melodías, buenas guitarras, es lo que tenemos acá con Balú Brigada. Así que simplemente escuchemos acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Yeah. Están escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Because I mean Let's go. He said I could come out to see you. Dirty bucks at 2 a.m. I made my brother worry. Continuamos en Escena India, acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, originando desde el Centro Cultural Luz Tejada, en el corazón de Pereira, para gran parte del centro occidente de Colombia a través de 97.7 FM y en el mundo en emisoraculturaldepereira.com. Hoy con el sonido de la agrupación Balú Brigada, una agrupación que además ha tenido ya un gran reconocimiento en el mundo. Ya tiene público también en Latinoamérica, incluso sorprendiendo a muchos con presencia en el cartel del festival Stereo Picnic para el año 2026. Balú Brigada, en el 2022 ya había firmado un contrato importante, lo que lleva a la agrupación a mudarse a Nueva York. Y ya para el año 2023 estaba abriendo conciertos a la agrupación 21 Pilots, una gran agrupación con un gran éxito que también hemos tenido acá en Escena Indie, lo que hace que en el año 2024 realmente sea una banda ya reconocida, con pocas canciones, ya reconocida en el mundo. Y ya pues en el 2025, como les decía, pues lanzan este álbum Portal, que es lo que estamos escuchando el día de hoy. Balú Brigada, escuchemos un poco más de esta agrupación de Nueva Zelanda y Nueva York, porque también han estado viviendo en Nueva York. Es lo que tenemos el día de hoy en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira. Están escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. Es el sonido de la agrupación Balú Brigada, hoy en Escena Indie, la emisora cultural de Pereira. Y así vamos llegando al final de esta agrupación que les recuerdo, con presencia en el cartel del Festival Estéreo Picnic en el año 2026 en Bogotá, Colombia. Una agrupación que sigue sorprendiendo, con muy buenos shows, con un sonido muy fresco, sumando seguidores en todo el mundo. Yo los dejo con un poco más de su álbum Portal del año 2025. Balú Brigada, hoy en Escena Indie. No se desconecten de la emisora cultural de Pereira. Todos mil gracias, chao. Will you love me to be? Will you love me to be? need it from. Moved to the city when you found a job. The work kinda sucks, but it pays a lot. The money came in and you spent it all on a one bedroom in a shady spot. That's why I always hang around so late. We never see the sun here anyway. And the air's thick enough for the sky to scrape. You started laughing, now I'm feeling the tension. Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. Emisora Cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. Yo decido cómo cuidar mi cuerpo. Yo decido cuándo iniciar mi vida sexual. Yo decido planificar y usar siempre condón. Secretaría de Salud, Alcaldía de Pereira. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 10 y 58 minutos. Paisaje Cultural Cafetero, Patrimonio Mundial declarado por la UNESCO. Un ejemplo excepcional de un paisaje cultural sostenible y productivo que se adapta a características geográficas y únicas en el mundo y que ha desarrollado una cultura y un capital social invaluables. Cafetal de mis cantares, aquí te vengo a cantar. Cantaré de cafetal para olvidar mis pesares. Paisaje Cultural Cafetero, 47 municipios y 411 veredas de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle

swagger, they calling me Mick Jagger. I be rolling like a stone jet, set a jet lagger. We ain't messing with no maggots, messing with the baddest chicks in the club. Honey, what's up? Mirror, mirror on the wall, who's the baddest of them all? Yeah, it's gotta be the Apple, I'm the Mac Daddy, y'all. Haters better step back, ladies, download your app. I'm the party application, rocking just like that. This is International Big Mega Radio Smasher. Cause I'm having a good time with you, I'm telling you. I had the time of my life, and I never felt this way before. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. In a world made of steel, made